quiero volver. Para cantar, para bailar y a mis amigos ver y abrazar. Y contemplar ese verdor de mi Nariño, tierra de Dios. Y disfrutar blancos y negros y entre familia poder brindar. Y en Nariño me quedo, no me voy, porque Nariño es tierra de Dios. Y en Nariño me quedo, no me voy, porque Nariño es tierra de Dios. Sí. Tierra de Dios. Nariño me quedo, no me voy, porque Nariño es tierra de Dios. Sí.